regrese. Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese. Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese. ¡Sala a bailar! Amantes por cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. Dime, dime, ¿cuál es el negocio, socio? Se va usted. Se levantan a las 12. Ay, papá. A correr la cortina y después con Guillermina. Siguen su bembé, bembé. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Se va usted. Tabaretean de noche con amores de 1100. Juegan toditos los juegos y siempre dan 4 y 3. Y pregunto, ¿y cómo lo hace? Yo no sé. Dime, ¿cuál es el negocio, socio? Se va usted. Ahora te voy a decir cómo lo hacen, ¿ok? ¿Está ready? Escucha, escucha. Es una selva de cemento y de fuego.

Ay, mami. Mira, Alex. Bienvenida, mami. Happy 4th of July weekend. Oh, my God. Hablar contigo es una sensación inmensa. Gracias por estar conmigo, mi amor. Gracias. Gracias, feliz, mi Gina. Feliz, feliz. Pues, pucha, casi que no. Ese hijo de tuta, mami, ese hijo de tuta. No, no, tuta, tuta, hijo de tuta. ¿De dónde? Qué alegría, mi amor. Bienvenida, mami, ¿de dónde me llamas? De West Palm Beach. Gracias por estar conmigo, mi amor, mi gente de West Palm Beach. Un abrazo. Tengo mucha gente linda allá que me escucha y me apoya en West Palm Beach. ¿A quién quieres saludar, mi Gina? Ay, no, me ericé, mi amor, me ericé. ¿A quién quieres saludar, mi Gina? Ay, quiero saludar a una amiga muy especial que sé que me está escuchando, Lina. Hola, sé Lina. Que está conectada en este momento. Ay, la Lina. Quiero mucho, mucho. Ok. Y quiero ir con ella al pool party, al VIP de la guitarrita, mi amor. Este lunes. Sí. ¿Y tienes el gistro ready? El gistro, el gistro, el gistro, el gistro. ¿Está ready? Estoy ready. All right, baby, te voy a poner en mi VIP guest list para este lunes. Y te voy a brindar una, wow. Te voy a regalar una botellita de qué te gusta. ¿Qué te gusta tomar? ¿Champañita, aguardiente, tequila? ¿Qué quieres? Champañita, quiero champañita. A mí me encanta el aguardiente, pero quiero champaña. Bueno, comenzamos con champaña y después nos graduamos para aguardiente. No te me vayas. You got it, Gina. Pónmela ahí en el VIP, ¿ok? VIP en a champagne bar. Y de la champaña buena. No le vaya a dar esa vaina, ese apple cider. No le vaya a dar... You know, the good stuff. De mover para arriba. All right. So, Sunday, el domingo, te espero en Atlantic City, New Jersey, at the pool after dark at the Harris Resort. Este domingo, suba la tarima a la medianoche, midnight. Y el lunes, vamos a estar aquí en vivo haciendo el party de Independencia de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y cuando termine a las 3 de la tarde, arranco derechito para la guitarrita, the Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. The official Independence Day celebration con este servidor at the Hard Rock Hotel y Casino Dare Day Club. Para más información, reserva tu mesa, compra los boletos, hardrocknightlife.com. Ya regreso. Mete mano, Jesús Huracán, DJ Madrid, Tiny Breezy, suelta. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation desde New York. Para el mundo. Med Foods y Med Fresh son supermercados de propiedad independiente y un destino para los productos Avenue A. Visita medfoods.com para ubicaciones cerca de ti. Compra, come, ama Med Foods. Visita medfoods.com. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de amar. Abogado de número 7. Si usted

sentimientos. Si el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Salud. No.

Tony Herrera. Falsibao. Oye, eso. Vámonos. El mundial. Sin parar. Dale más, dale más, dale más. Ay, señores, vengan a ver qué cintura tiene esa mujer. Cuando ella baila con la banda típica, de seguro que se va a encender. Se remenea, se remenea como un ciclón cuando le tocan el acordeón. Se remenea como un ciclón cuando le tocan el acordeón. Coco. Recuerda. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Prepárame la línea telefónica, Prince, vamos para el aire. Baila, baila, baila, mujer, que la gente se está alborotando. Con tu cadera vas rompiendo la luna, con tu cintura bailando este mambo. Se remene, se remene, como un ciclón, cuando le tocan el acordeón. Se remene, se remene, como un ciclón, cuando le tocan el acordeón. amiguito aquí en el costado. Vete al amiguito aquí en el costado. Y maripositas que vuelan de lado. Y maripositas que vuelan de lado. Eso pinta rosa. Estoy enamorado. Bailar de una novela. Protagonizar. Como si Cupido me hubiera fechado. Y maripositas que vuelan de lado. Y una coquillita aquí en el costado. Eso pinta rosa. Estoy enamorado. Aquel yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. ¡Mua! ¡Dos a los flacas! ¡Toma, toma! Salgo a pelado y la coquillita. Sí. Ella sube y va por el mismo lado. Ella baja y sube por el mismo lado. Rico. Eso pinta rosa. Estoy enamorada. Bailar yo novela. Protagonizado. Como sin cumplido. Me hubiera flechado. Y mariposita. Que vuelan de lado. Y una coquillita. Aquí en el costado. Eso pinta rosa. Estoy enamorado. Oye. Aquel yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. Diablo. En la cama me dicen pólvora. En la cama me llaman pólvora. ¿Por qué? Porque tengo la mechita cortita.